Candelaria. Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria al día. Palabra en acción, cultura en movimiento. Nuestro informativo. El 16 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Autónoma el primer Congreso Ambiental y de Desarrollo Sostenible realizado entre la Candelaria, Santa Fe y Los Mártires. En este primer encuentro interlocal de la zona centro, se presentaron 17 ponencias alrededor del desarrollo sostenible, buscando generar reflexiones y aportes en esta materia para Bogotá. Desde el 16 de noviembre inicia el espectáculo teatral más esperado por los amantes de las artes escénicas en la localidad, el Festival de Puertas Abiertas. Hasta el 23 de noviembre, obras de teatro para todos los gustos se tomarán la Candelaria. El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo en la localidad La Candelaria una nueva edición del Festival Gospel, festival creado por acuerdo local desde la JAL, donde participaron artistas candelarios como Cabelo, No Drama, entre otros. Esto se llevó a cabo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El pasado 13 de noviembre se realizó en la localidad la Semana Ecoempresarial, jornada que destaca la necesidad de conciliar el crecimiento económico y la productividad con la preservación y protección de la riqueza ambiental local. En esta jornada, más de 80 empresarios de la localidad se comprometen con la adopción de las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, manejo adecuado de residuos y gestión del patrimonio ambiental. Nuestros titulares. Julieta Vera, referenta de los consejos de cultura, estuvo acompañándonos y comentándonos en qué va todo este proceso de los consejos a nivel distrital, pero sobre todo a nivel local en La Candelaria. Los consejos locales de cultura se eligen por voto popular, por elección, es una democracia cultural. Los electores se inscriben virtual o presencialmente. Cultura Candelaria fue invitado junto a otros medios comunitarios al espacio Lo Digital Transforma, en el que participó con su proyecto Candelaria al Día. Laura Leal, coordinadora de este espacio de formación, nos comenta de qué se trata. Desde ahí comprendimos el valor que tiene lo comunitario y lo alternativo en una sociedad como lo es Colombia y la pertinencia que tiene fortalecer también estos espacios. La localidad de La Candelaria ha sido epicentro de las multitudinarias marchas por la exigencia de una educación pública de calidad y gratuita. Jennifer Cruz, docente, nos amplía esta información. Y obligó a que sectores estudiantiles, sectores del profesorado universitario entrara en huelga de hambre para decirle al gobierno, vea, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que usted se siente a hablar sobre esto, que es el problema de todos. Sobre las marchas indígenas que han llegado a la localidad de La Candelaria, Miriam Chamorro, lideresa indígena, nos comenta el porqué de esta movilización y cuáles son sus denuncias. Para nosotros no se ha desmovilizado ninguno de los grupos al margen de la ley que permanecen allá. Nos están confinando, nos están desplazando. La agenda cultural. El próximo 24 de noviembre el juego de simulación Survival Zombie llega a su quinta versión, por lo cual las calles de La Candelaria, que será epicentro de este juego, estarán cerradas durante 5 horas. Ese mismo día, en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, a las 3 de la tarde, se llevará a cabo el Chiquitortazo, un evento de rock y estrellas para los más pequeños. El cine también hace presencia en la localidad de La Candelaria. Del 4 al 11 de diciembre se llevará a cabo el Bogotá Short Film Festival. En el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el espacio El Odeón, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Museo de Arte Miguel Ángel Urrutia se podrán ver más de 300 películas creadas por artistas colombianos. Thank you. Candelaria. Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria. La Candelaria. Candelaria al día. Palabra en acción, cultura en movimiento.